todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas tardes a todos los oyentes, quien les habla es Manuel. No soy un habitué de esta audición, más bien soy de la audición de la juventud, el movimiento 26 de marzo. Pero en esta etapa estamos haciendo esta transición, estamos un poquito variando y enriqueciendo las oratorias de nuestra organización. En particular, en este momento tan importante para los jóvenes, que es en la previa del campamento, el campamento que se hace anualmente. Este año lleva la consigna de enfrentemos las injusticias con más organización, venía a construir la juventud revolucionaria y antiimperialista. Vamos a ir un poco más adelante analizando y desglosando por qué esa consigna, qué nos llevó a esa consigna. Y nada, comenzar saludando a toda la audiencia y agradecer a todos aquellos que y aquellas que nos compraron canelones, que están comprando bonos colaboración. Y que se solidarizaron con el campamento sin recibir nada a cambio, más que una promesa, un proyecto político, que más que una promesa es una serie de acciones, verdad, que llevamos a cabo los jóvenes en las pintadas, en todo lo que hacemos en nuestra militancia cotidiana. Justo coincide este año que es el 23, fecha de nacimiento de Íbero Gutiérrez, compañero mártir asesinado, mártir tanto por el lado de la militancia estudiantil como compañero de nuestra organización. Y retomando la consigna, enfrentemos las injusticias con más organización, va relacionado a lo que tiene que ver con todo lo que tenemos normalizado en nuestro día a día, aquellas pequeñas fallas en la dignidad de nuestra población, de nuestro pueblo. Pero no porque nuestro pueblo sea indigno, sino porque está sometido por un opresor indigno que nos fuerza a estar en condiciones como, por ejemplo, de pobreza extrema, en condiciones de desnutrición infantil, estar con los animales nadando entre las cianobacterias. Todas esas injusticias, la única manera de combatirlas es con organización. ¿Y qué organización? La organización es la que te permite juntarte, dar un salto entre que sea una conversación de vecinos que se quejan. ¿Qué es lo que tenemos que iniciar nosotros como militantes? Tenemos que ser aquellos conversadores, no aquellos seres un poco amargos que siempre están proponiendo problemas nuevos. Un poco tenemos que cumplir ese rol de decir, bueno, ¿viste esto que está pasando acá en el cerro, que están cerrando, que tienen problemas en la UTU, viste el tema del liceo de bachillerato en La Teja, cómo no les están dando bola, cómo les cerraron cuartos en el Bausá? Estoy hablando a nivel estudiantil, que es lo que más conozco. Pero puede ser bueno, como en su momento se hizo la gente, hizo Pilo, que no, es bien sabido, no es compañero de la organización, pero fue un gran militante también con todo el tema de la plombemia en las fábricas de La Teja. Eso hablando más a un nivel de lo que se puede hacer a escala municipal, ¿verdad? De bueno, nuestros residuos. Che, ¿por qué tenemos tan naturalizado que nuestros arroyos y nuestros cauces de agua que rodean y atraviesan nuestra ciudad sean unos vertederos de basura, sean nada más que hábitat de algunos patos sobrevivientes y algunos morrocoyos que llegan con las inundaciones? Pero ¿por qué no puede ser un arroyo de agua clara? ¿Por qué tenemos que dar por sentado que tiene, y no como un idealismo hippie de vivamos en un paraíso natural, sino como rastremos las raíces de esa contaminación? Porque ¿qué? ¿Somos un país productivo? ¿Tenemos fábricas que ameritan ese nivel de contaminación? No, la respuesta clara es no. Los niveles de desempleo te lo indican, los niveles de hambre te lo indican. Entonces, llevemos desde los problemas más visibles. ¿Por qué vas caminando por 18 y cada dos pasos te piden plata? ¿Ves gente fumando pasta base? ¿Instalaciones enteras hechas carpas, condominios, con requeches de basura para pasar la noche? Que ahora veremos cómo bancan, pero ¿qué pasa en el invierno con esa gente? ¿Se la encierra en refugios del Mides, en los que no quieren estar? Y por válidas razones no quieren estar. ¿Cómo nos organizamos contra eso? Primero, vinculándonos con gente, despertando el interés sobre el tema. Poniendo el tema sobre la mesa. Eso es nuestro rol en esta etapa, es poner los temas sobre la mesa. Y después que haya una indignación, construir esa indignación lleva tiempo. Pero con esa indignación es con la que nacen los proyectos mayores. Con esa indignación es con la que se frenó, por ejemplo, Aratirí. Con esa indignación organizada, convertida en un movimiento a nivel nacional. Con esa indignación estoy seguro que vamos a parar el proyecto Neptuno. Con esa indignación vamos a sacar a las empresas sionistas de seguridad que están contratadas por las diferentes intendencias, tanto de Maldonado como de Montevideo como de otros departamentos. Con esa convicción y con esa organización es que vamos a poder lograr cambiar el modelo productivo de nuestro país. Y es eso, es convertir ese paso de una sencilla discusión a un salto en conciencia. Y ese salto en conciencia, un salto en organización, la tarea que tenemos que en nuestra opinión, en este momento histórico, llevar a cabo. ¿Y qué tiene que ver esto con el campamento de los jóvenes? Se dirán que es un punto fundamental en hacer eso. Es un punto fundamental en hacer el ejercicio de encontrar al joven de confianza, al joven amigo de tu hijo, de tu hija, tu sobrino, el nieto perdido por allá, con el que alguna vez hablaste sobre contaminación, sobre qué bien que ya no hay pajitas en el McDonald's, qué bien que sobre los derechos de la mujer trabajadora, sobre los derechos de las personas trans, sobre cualquier tipo de derecho que tenga una inquietud social, aprovechemos esas inquietudes, potenciémoslas, seamos potenciadores de rebeldía, de inquietudes, porque eso es lo que es nuestra organización. Unir todas las luchas, llevarlas la gran causa que es al fin y al cabo el socialismo, sin miedo a decirlo. y posteriormente al comunismo, pero falta un poquito para eso. Llevemos por ahora a la liberación nacional de todos los aspectos del imperialismo. Y nada, dejar un poco por acá la invitación al campamento nuevamente, 22, este sábado 22 y 23, domingo 23 de febrero, en Quillú, San José. Es totalmente gratuito. Inviten, ofrezcan la invitación como si les pagaran por ofrecerla, como si les dieran algún rédito, porque el pago es mayor, porque el pago de ver un joven nuevo descubriendo una organización que lo entiende, que entiende que las injusticias no son parte natural del mundo, sino son algo que hay que erradicar, y que ese joven se sienta como en un lugar así, es invaluable para ese joven. Y la organización el 26 de marzo y la juventud el 26 de marzo es ese espacio. Así que nada, comentarles que vamos a tener 4 talleres de historia del movimiento 26 de marzo, dado por el compañero Carlos Pérez y por... Bueno, no me acuerdo qué compañeros van a dar cada taller, porque son varios y son 4 en total y van rotando con los años. Pero eso, recordarles que es gratis, 22 y 23. El tema del transporte se cubre desde cualquier lado del país. Compañeros del interior, por favor, ya tenemos compañeros de Salto asegurados. Vengan más de todos lados, saquen gente de abajo de las piedras. Es lo que en este momento les estamos pidiendo, porque es fundamental para la etapa histórica en la que estamos, tener a la juventud organizada y lista para dar vuelta lo que toque dar vuelta. Y nada más que decir, la verdad. Muchas gracias por escuchar.